Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a este programa de lunes 28 de marzo, nuestro programa número 56, después de un feriado de Semana Santa, ¿no? Estamos ya con las pilas puestas, estamos ya con la salud, pues, donde tiene que estar, así es que un abrazo para todas y todos, querer decirles bienvenidas, bienvenidos, juntémonos en la casa, gracias a Andrés Viracocha, su trabajo. La semana que abrimos precisamente con este programa. Bueno, está con nosotros y vamos a iniciar precisamente el día de hoy con una conversación con Juan José Alan Castro. Miren, Juan José Alan Castro viene esta mañana como vocero de Cruz Roja Ecuatoriana. Él tiene un masterado en Derecho Internacional. Pero realmente cómo es interesante ver cómo Cruz Roja Ecuatoriana realmente hace que muchos seres humanos establezcan lazos de infinito respeto, de infinito compromiso, ¿no?, con ella. Creo yo que es el caso de Juan José Alan Castro. Buenos días, Juan José, mil gracias por estar con nosotros. Teníamos esta entrevista para el lunes anterior, sin embargo, motivos de fuerza mayor, como era que no tenía voz, estaba bastante enfermita, pues no pudimos estar juntos. Mil disculpas, públicamente lo digo, y estamos hoy, te agradezco tu comprensión, y pues bueno, conversemos un poquito. Tú eres coordinador nacional de Cruz Roja Ecuatoriana en todo lo que tiene que ver en este sector de derechos, ¿no?, derechos. Ay, hablar de derechos es hablar de tantas cosas. Juan José, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Beatriz. Buenos días con toda la gente que nos escucha desde donde nos escuche. Para mí un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, la Cruz Roja Ecuatoriana maneja 7 principios fundamentales que sabemos que existen, pero muy poco sabemos de ellos. Tenga bondad de ampliarnos estos conceptos. Por supuesto. La Cruz Roja Ecuatoriana, al igual que todas las Cruces Rojas alrededor del mundo, al igual que el Comité Internacional de la Cruz Roja con sede en Ginebra y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, todos los componentes del movimiento internacional se rigen por 7 principios. Los 7 principios son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Estos son principios fundamentales. Cada uno de nosotros, como personal Cruz Roja y los voluntarios, los respetamos y los tenemos presentes en nuestro actuar todo el tiempo. Bien, hablar de derecho internacional, precisamente, digo yo, y de todas maneras es hablar de Cruz Roja. Si conocemos que Cruz Roja es una de las instituciones nobles que tiene la humanidad, y que su fin precisamente es prestar auxilio a quien lo necesite, ¿no? Ahora, dentro de estos 7 principios fundamentales, bueno, todos son importantes, por supuesto. Ustedes están trabajando en su difusión y en que se los aplique. ¿Cómo lo están haciendo, Juan José? Por supuesto. Bueno, la difusión de los principios en sí también es una misión importante de Cruz Roja, sobre todo con actores prioritarios, con fuerzas del orden como la policía y fuerzas armadas, con actores políticos, en universidades, que la gente sepa que Cruz Roja, por ejemplo, cosas que la gente confunde mucho, es una sociedad privada no pública, que si bien trabaja en actuaciones coordinadamente con el Estado, es independiente de él. La independencia es uno de los principios. Transmitir este mensaje a la sociedad para que lo conozca y entienda el funcionamiento de Cruz Roja es una función nuestra. Transmitir a la sociedad el mensaje de la imparcialidad, de que Cruz Roja no toma parte y simplemente atiende en virtud de las necesidades más urgentes. Estos mensajes son importantes y se lo hace permanentemente por medios de comunicación, por redes sociales y, como dije, con actores prioritarios. Más allá de ello, los principios fundamentales están presentes en absolutamente cada acción que tiene Cruz Roja. Me explico. Por ejemplo, la humanidad, que es uno de los principios, digamos, paraguas que tiene la organización, la institución, está presente en cada acción de Cruz Roja. Cuando un voluntario se pone el uniforme y sale por más mínima acción que vaya a hacer con la comunidad, incluso veíamos el día de ayer en el partido de Barcelona con Liga los voluntarios al filo de la cancha, cuando los voluntarios van a trabajar en prevención de vectores para evitar el Zika, el dengue, la chikungunya, cuando los voluntarios salen en la ambulancia, todo esto está cubierto por el principio de humanidad, que es simplemente buscar prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Qué interesante. Miren ustedes, prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Una de las grandes tareas que tiene Cruz Roja Ecuatoriana. En este momento, bueno, ustedes realmente son incansables, ¿no? Trabajan todos los días del año. Pero, Juan José, en este momento, ¿cuál es el tema que les está ocupando? ¿Tienen una campaña vigente? Tienen una campaña a la que le están alimentando y que, por supuesto, nosotros como medios de comunicación, pues tenemos todo el agrado también de comunicar a nuestro público. Con motivo del 21 de marzo, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial, Cruz Roja Ecuatoriana, con motivo de este día, ha elaborado una campaña que busca justamente luchar contra toda forma de discriminación, sobre todo lo que es el tema cultural y el tema nacional, es decir, la discriminación racial y la xenofobia. Se realizaron actos ya desde la semana pasada. Estuvimos en Tunguragua, en Mocha, en un cineforo sobre discriminación el fin de semana anterior, y el jueves de la semana pasada estuvimos en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa, aprovechando la concurrencia de público al partido de Ecuador contra Paraguay, transmitiendo justamente este mensaje. Lo que la campaña busca es que la gente se dé cuenta de ciertas actitudes más inconscientes que conscientes, porque la discriminación ha evolucionado. La discriminación ya no es de esta forma directa, frontal, de enfrentar a una persona por ser diferente. Cada vez eso se entiende, está mal visto, cada vez es menos. Pero todavía subsiste en nuestra sociedad, lamentablemente, actitudes, conductas, frases que están encubiertas de esta tela de bondad, de nobleza, de que no hacen daño, cuando en realidad tiene un contenido fuerte discriminatorio. Por ejemplo, cuéntanos, o sea, en la vida real. Por supuesto. Cuando vamos a la calle, cuando caminamos en una vereda, cuando estamos en el bus, bueno, ciertamente todo sí. Espacio es proclive para poder evidenciar esto. Te escuchamos. Por supuesto. Entre otras, por ejemplo, Cruz Roja ha identificado, según la encuesta nacional sobre discriminación, primero como un antecedente pequeñito, es una encuesta un poquito antigua, ya es del 2004, sin embargo es el último dato que tenemos. El 80% de los ecuatorianos considera que el ecuatoriano discrimina. Sin embargo, solo el 10% de los ecuatorianos considera que él discrimina. Es decir, 8 de cada 10 saben que somos personas que discriminamos, pero solo 1 de cada 10 reconoce que lo hace. Y en esta misma encuesta se identifica que el grupo que es más discriminado es el grupo de los afroecuatorianos. El pueblo afroecuatoriano en realidad es el que sufre más discriminación, seguido por el pueblo indígena y finalmente por el pueblo mestizo. Y en este orden de cosas, justamente siendo el pueblo afroecuatoriano el más discriminado, los mensajes que hemos encontrado sobre todo son una forma de concientizar sobre el daño que le hacemos a este pueblo día a día, por ejemplo, con conductas como esta. Estamos caminando en la calle, en la misma vereda que estamos viene una persona afroecuatoriana, y la reacción normal, bastante injustificada diría yo, es cambiarse de vereda. Entonces lo hacemos y todo el mundo lo hace, es una de estas cosas que uno hace casi inconscientemente, como decía. Pero sin embargo, imagínense si ustedes van caminando por la vereda y la persona que viene en la dirección contraria se cambia de vereda. Evidentemente es algo que causaría un pequeño malestar. Cosa igual pasa en los buses, ¿no? Cuando estamos uh-huh. sentados y de pronto, sube una persona afroecuatoriana y se ha visto muchas veces. Es como, prefiero ir de pie a sentarme al lado La reacción inmediata de se sube una persona afroecuatoriana al bus y lo que la gente hace es, exacto, agarrar más fuerte su mochila, ponérsela al frente. Es decir, no solo la gente afroecuatoriana está relacionada con la delincuencia, todos estamos relacionados con la delincuencia, mestizos, blancos, indígenas, montubios, extranjeros, todo el mundo puede ser un Juan potencial. José, pero tú coincidirás conmigo que esto es un tema realmente de nunca acabar, como se suele decir, ¿no? Lo hablamos desde hace décadas. Sin embargo, pues es poco lo que se ha avanzado, ¿no? Es poco lo que se ha avanzado. ¿Qué, en tu criterio, qué crees tú que debemos hacer? ¿Cuál sería el camino correcto para realmente provocar un sacudón y que podamos mirarnos todos entre iguales, ¿no? Es interesante la pregunta porque cuando estábamos elaborando la campaña al comienzo, las ideas que surgen son las que siempre se han dicho, ¿no? El tema de la igualdad, el tema de todos somos seres humanos, todos somos iguales, nacimos con la misma cantidad de derechos, tenemos la misma protección de derechos del Estado y nos íbamos por ese camino buscando mandar este mensaje. Sin embargo, este mensaje se ha repetido hasta el cansancio. Hablar de igualdad es un discurso que uno lo entiende pero ya no le llega, ya como que le resbala porque nos han dicho tantas veces esto que ya no tiene un efecto. Es por eso que sacamos estos mensajes de los que estaba comentando, que son mensajes que quizás sean un poco fuertes y quizá a más de uno le molesten, pero justamente por su contenido un poquito más fuerte de lo normal pueden llegar a marcar una diferencia. De hecho, los mensajes que hemos elaborado se acompañan del ¿y tú has hecho esto? Cambia tu mentalidad. La diversidad nos une. Compártenos uno. Por supuesto. Por ejemplo, dice, soy extranjero y cuando la gente escucha mi acento, me mira diferente. Uh-huh. Es algo que suele suceder. Una forma discriminatoria. Por supuesto. Soy indígena y la gente no respeta mi cultura. Que este es el mayor problema del pueblo indígena en realidad, ¿no? El tema de la vestimenta, el tema del huango, el tema del sombrero, que todavía a mucha gente le causa como una reacción como si fuera algo no común, cuando en realidad para ellos es absolutamente común, es parte de su cultura. Pues la semana anterior, si ustedes recuerdan, en algunos medios de comunicación inclusive se veía un fragmento pequeño del pensar, del sentir de un montubio, de un ser humano montubio. Y él decía, cuando yo llego a la ciudad y quieren que me quite mi sombrero, no tienen idea qué significa mi sombrero montubio para mí como un ser humano nacido en esa tierra. Exactamente. Entonces, además de todo, además de ser irrespetuosos, también evidenciamos nuestra ignorancia, ¿no? Ignorancia, el desconocimiento de un o varios temas. En este caso, nuestra cultura, ¿no? Que es un tema igualmente muy serio. Porque es muy frecuente. Nosotros sabemos la vida, qué sé yo, de Michael Jackson, toditita, su vida, quién fue, cómo nació, qué se ponía, quién era la abuela, por qué hablaba así, por qué se tatuó de tal manera el brazo derecho, bajito del dedo, no sé. Ya. Pero si es que tenemos que hacer una encuesta de nuestros grandes personajes, sea en la literatura, en la música, pero además, pues Juan José, ¿qué más personaje valioso el ser humano como tal, como ser humano? Así fuera es. De cualquier adornillo, ¿no es cierto? De hecho, el nombre de la campaña, el mensaje que estamos transmitiendo es justamente ese, que la diversidad nos une, porque Sí, para empezar, nadie es igual a nadie. Absolutamente todos, por más pequeña diferencia, tenemos una con la persona que está al lado nuestro. Pero eso es justamente lo que nos enriquece. O sea, la diversidad en nuestra cultura, en nuestra sociedad, refiriéndome únicamente al pueblo ecuatoriano, nos enriquece muchísimo. Cada cultura contribuye con su cosmovisión, con su forma de ver el mundo, con su forma de pensar, a justamente enriquecernos como personas y finalmente como sociedad. Ahora, esta campaña está dirigida obviamente que a todo el mundo, pero ¿en algún momento se ha pensado que trabajar con el público más joven? Por supuesto, tenemos más de una actividad. Hay una actividad que está dirigida al público en general, que es la exhibición de estos mensajes de los que estábamos hablando un poco, con obviamente un llamado a la reflexión de la gente que esté peatones, de gente en vehículos, siempre con nuestros voluntarios mostrando estos mensajes y tratando de cambiar mentalidades, que es otro de los objetivos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Y otras actividades están más especificadas en sectores como, por ejemplo, colegios. Tenemos una actividad muy lúdica que es con algún material, ¿no? Tenemos un dado, un poco más grande de las proporciones normales, sobre todo en escuelas y colegios. Un estudiante lanza el dado, una de las caras le dará una cultura, un pueblo, puede ser justamente afroecuatoriano, indígena, mestizo, blanco, o montubio, o extranjero. Y posteriormente se le invita a esta persona a ver a través de una cajita de cartón cómo es esta persona por dentro. Entonces le sale, por ejemplo, en el dado le sale indígena. El estudiante se acerca y mira, obviamente, el esqueleto y un corazón de una persona indígena. Se le invita a lanzar nuevamente el dado. Se le da, el dado le dará una cara distinta, esta vez, por ejemplo, montubio. Se le invita a ver nuevamente cómo es esta persona por dentro. Y se le invita a la reflexión de que en realidad por dentro todos somos iguales. Esto en escuelas y colegios. Y finalmente tenemos un tema de cineforos. El material fílmico es simplemente absolutamente útil para llegar a este tipo de públicos, sobre todo porque se han hecho cosas maravillosas. En el tema de discriminación hay películas que pueden cambiar mentalidades. En Tungurahua, en Mocha, tuve la oportunidad de estar exhibiendo Selma, la película de Martin Luther King, la caminata de Selma hacia este otro pueblo estadounidense que no recuerdo. Uh-huh. Y aquí se ve, o sea, en este momento hablamos, como decía, de actitudes más bien inconscientes, pero en la película se ve que el pueblo, en este caso afroamericano, era víctima de atentados, de bombas, no tenía derecho real al voto, todavía existía la separación en las escuelas y colegios entre educación para blancos y educación para afroamericanos. Entonces se han dado grandes pasos, es evidente. Nuestro país, por suerte, nunca sufrió ese tipo de separación, de segregación tan marcado. Pero sí existe una discriminación en la mentalidad, lamentablemente en la mentalidad del ecuatoriano, y es algo en la que Cruz Roja está interesado en trabajar. ¿Hasta cuándo va esta campaña? La campaña se regará por toda la red territorial, 24 juntas provinciales y casi 120 juntas cantonales de Cruz Roja Ecuatoriana. Y cada junta tiene, pues, evidentemente su realidad, que es una maravilla que Cruz Roja tenga la presencia en todas las provincias, porque como cada provincia tiene su realidad, sería un error que desde la sede, desde Quito, se envíen las directrices sin más ni menos. Se le da la oportunidad de que cada junta, viendo su realidad, atendiendo sus propios tiempos, realice la campaña. Yo crearía que 2 semanas, por lo menos, estará la campaña todavía vigente. Queremos agradecer enormemente a Juan José Alencastro. Como lo habíamos dicho, él tiene un masterado en Derecho Internacional, vinculado profundamente con Cruz Roja Ecuatoriana. Él, pues, lo dice con mucho convencimiento, con mucho compromiso. Yo nací en Cruz Roja Ecuatoriana siendo voluntario. Y hablamos de estos 7 principios fundamentales, ¿no? Pues que nos involucran a todas y a todos. El hecho de que no los recordemos o no los sepamos no significa que no estén vigentes, todo lo contrario. Hoy más que nunca, pues, creo que es nuestro compromiso, debería ser también nuestra alegría, nuestro deber, comenzar no solamente a recordar, sino a aplicar esos principios de respeto a la diferencia del otro, respeto al otro ser humano. Que sea como él o ella decida ser, pues, ese no es mi asunto, ¿no? Mi asunto es respetar esa diferencia. Exacto. Vamos a seguir nosotros apoyando esta campaña y precisamente quisiéramos pedirle a Juan José Alencastro que la próxima semana él

Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Misión Diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gallet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y las Salas Independientes de Artes Escénicas presenta Territorio de las Artes. Territorio de las Artes. Música, teatro, títeres, mimo, danza, clases demostrativas, charlas y ferias. Sábado 2 de abril, de 10 de la mañana a 20 horas. Entrada libre. Les esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, presenta la tercera edición del Festival del Cine Latinoamericano, La Casa Cinefest. El festival contará con la presencia de reconocidos directores, directoras, actores y actrices nacionales e internacionales, quienes compartirán con el público en cineforos y actividades paralelas como charlas y talleres. Se proyectarán más de 25 películas de 14 países. Salas de Flaxo Cine, Universidad Central y Sala Alfredo Pareja Discanseco. Del 1 al 15 de abril. Tercera edición del Festival del Cine Latinoamericano, La Casa Cinefest. Único festival de cine de esta categoría para la ciudad de Quito. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, seguimos y estamos de vuelta a 9 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos. Inicio de semana y por supuesto lo hacemos con muy buena energía, con ganas realmente de que esta semana pues sea productiva, nos dé buenos augurios también para la vida, porque no hay de otra. Tenemos que ponernos de pie, estar bien, estar con, con los mejores sueños, con las mejores esperanzas y, por supuesto, quienes tenemos trabajo, honrémoslo. Es decir, ciertamente trabajemos como se tiene que trabajar, ¿no? Esa es una invitación que le hago permanentemente porque ciertamente que el trabajo no solamente nos da la posibilidad de mantenernos y mantener a nuestra familia. El trabajo nos da la posibilidad de dignificarnos aún más, de saber que estamos vivos, de saber que somos útiles para algo, de saber que nuestra actividad pues está dentro de un gran engranaje y lo que hacemos ayuda para que todo, una gran maquinaria funcione y funcione bien. Por lo tanto, el trabajo para nada es un castigo. Solo el negrito del Batey, acuérdense ustedes, decía que el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿recuerdan? Pero lo dijo el negrito del Batey. Fue una broma. El trabajo realmente nos pone saludables. Así es que sacudámonos nomás y pues ya se acabó Semana Santa, ya se acabó el feriado, ahora trabajemos. Ya más pronto que tarde vendrá otro feriado, otra oportunidad de descanso y entonces ahí también lo descansamos, lo disfrutamos. Quiero comentarles algo. Desde la semana anterior, si no es un poquito antes, sobre todo en Quito, de lo que conozco, se comenta mucho sobre un documental y sobre un Marcelo Chiriboga. ¿Usted lo conoció a Marcelo Chiriboga? ¿Sabe quién es? ¿Qué hizo? Bueno, mucha atención, porque hoy se está hablando de esto. Y si usted tiene posibilidad, mire este documental. Aquí están las noticias. Mire, este documental es dirigido por Javier Izquierdo. Un documental que inventa la vida y obra de Marcelo Chiriboga, escritor ecuatoriano, reconocido como parte del boom latinoamericano, junto a García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes y Cortázar. pero desconocido en su propio país, contado como un viaje de diferentes ciudades del mundo y personajes. Esta película reconstruye como si un rompecabezas se tratara. La singular trayectoria de Marcelo Chiriboga mezcla la realidad y la ficción, a la vez que explora momentos olvidados de la historia ecuatoriana. Un secreto en la caja es un documental que inventa la vida y obra de Marcelo Chiriboga. Se entiende que habría nacido en 1933 y habría fallecido en 1990. Que fue, sí, ciertamente un escritor ecuatoriano reconocido internacionalmente como parte del boom latinoamericano, lo dijimos ya, pero desconocido en su propio país, acá en nuestro país, Ecuador, hasta el día de hoy inclusive. Así, en este documental, amigas, amigos, se cuenta desde su infancia en una hacienda andina marcada por la guerra del 41 con el Perú, hasta su exilio del país en el año 62, a raíz de su participación en el primer movimiento guerrillero del Ecuador. Desde sus precarios primeros días en Europa hasta su asentamiento en Berlín del Este, donde escribe la novela que le ganaría el reconocimiento internacional y la censura en su propio país por parte de las dictaduras en el poder durante los años 70, La línea imaginaria, 1968. Desde sus encuentros y desencuentros con los personajes y la política de su época, hasta su accidentado regreso al Ecuador a comienzos de los 80 y sus últimos años refugiado en la hacienda familiar. Un secreto en la caja no solo recrea el relato biográfico de un escritor que nunca existió, sino que explora aspectos poco inexplorados de la historia ecuatoriana, como por ejemplo el pasado bélico del país, a través de abundante material de archivo. Todo esto en este documental que está siendo noticia en estos días en el mundo cinematográfico, este documental dirigido por Javier Izquierdo, La vida y la obra de Marcelo Chiriboga. Bien, Un secreto en la caja, así es como se llama este documental, no solo recrea el relato biográfico de un escritor que nunca existió, como ya lo dijimos, sino que explora también, pues, algunos episodios de nuestra historia. Javier Izquierdo estudió comunicación social y literatura en universidades quiteñas y trabajó como periodista, como fotógrafo freelance. En el 2003 presentó el documental Augusto San Miguel ha muerto ayer. Esto pues sobre la legendaria figura del primer cineasta ecuatoriano. Este trabajo, amigas, amigos, fue exhibido en festivales y muestras de Ecuador, de Colombia, de Cuba, de España e Italia. Así como también se lo hizo en la televisión ecuatoriana. Fue distinguido como la mejor producción audiovisual nacional del año por diario Hoy en ese tiempo. Posteriormente, el director viajó a Europa, donde realizó estudios generales en el cine de la Academia Griffith de Roma. Estudió guión largometraje en el SAC de Barcelona y de desarrollo de proyectos cinematográficos en la histórica Residencia de Estudiantes de Madrid. En esta ciudad fue el organizador de la primera muestra extensa de cine ecuatoriano a nivel internacional, Reinvención de un cine hecho a mano, presentada en la Casa de las Américas en el año 2004. También fue profesor de guión cinematográfico en el programa de escritura creativa de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde su regreso a Ecuador en el año 2009, ha trabajado en el entorno del cine y el audiovisual como guionista televisivo, programador de festivales, periodista cinematográfico, docente, universitario y actor. Adicionalmente, es guionista del cortometraje de ficción chileno Una cama, que tuvo la mención del jurado Festival Cine en el año 2014. Este documental, como les decía, de Javier Izquierdo, amigas, amigos, tiene su género, es falso documental, tiene una duración de 74 minutos, está en español, El director es Javier Izquierdo, como lo hemos dicho ya. El productor Isabela Parra. Productores Caleidoscopio Cine, Ostinato Cine, La Futura Imagen Sonora. El guión pertenece a Javier Izquierdo y Jorge Izquierdo. La fotografía es de Tomás Astudillo, la edición Carmen Colino y Juan Ron. El sonido de Nicolás Fernández, de la dirección de arte François Cocolazo. Si usted tiene oportunidad, tiene un tiempo, inclusive estos pocos días, si usted ingresa al YouTube, puede mirar este documental. De hecho, lo estamos mirando porque queremos... vamos a contar con la presencia del director Javier Izquierdo en nuestro programa. Lo estamos buscando ya. Ya tenemos un ofrecimiento y quisiéramos estar preparados para contar con él y comentar sobre este tremendo documental. Con las actuaciones, además de... con el reparto, así se dice, ¿no es cierto?, de Alfredo Espinosa, artista ecuatoriano, Michael Thomas, Ángel Gavilanes, Yolanda Costa, Antonio Ordóñez, nuestro querido Antonio, José Ignacio Donoso también es parte de este elenco, Christopher Bauman, Amaya Merino y Randy Grapup. Realmente tremendo elenco y los comentarios no dejan de ser muy buenos. Así es que les dejo con la inquietud, ¿sí? El nombre es Un secreto en la caja y usted puede entrar pues en su máquina, puede buscarla y luego conversamos. ¿Les parece? 9 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Y vamos a seguir con más. María Tejada interpreta El espantapájaros. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario. Vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Si lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, un cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor. Te gusta dormir y en las madrugadas de albazos y doradas velas por tu amada al alba y su cantar. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón que entienda el porqué de tu ser solitario. Vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Y a los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Mirros y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Mirros y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Y aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arado, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor. Te gusta dormir y en las madrugadas de albazos y tonadas Bien, en unos instantes más, amigas, amigos, vamos a compartir con ustedes la conversación que tuviéramos esta mañana con la nueva directora, la nueva coordinadora nacional zonal 9 de ARCSA. Ustedes saben que ARCSA, pues, es un organismo con totalmente el aval, el respaldo del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, y lo que pretende realmente es tener mejores y más grandes rangos, ¿no?, de condiciones salubres para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Entonces, pues con ella hemos hablado sobre un punto que tiene que ver con los permisos de funcionamiento. Recuerdan ustedes que hace algún poco tiempo apenas hablábamos de que tal o cual negocio tiene que cerrar porque no hay permiso de funcionamiento. Pues hoy muchos negocios van a poder funcionar sin este permiso. Sin embargo, eso no obsta que estén sometidos a controles de higiene, controles de calidad. Pero, a ver, vamos a escuchar más bien qué es lo que nos dijo la directora zonal nueva de ARCSA. Ahí está. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas, amigos, tenemos un nuevo encuentro ya con ARCSA. Ustedes saben que ARCSA es el organismo técnico público encargado de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de los productos relacionados con el uso y consumo humano, así como los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario. Por algunos meses nos acompañó acá en nuestro programa Luis Guerra, ¿no? José Luis Guerra, y él estaba pues de director zonal, coordinador zonal de la zona 9, acá en Quito. Pero bueno, realmente él retornó ya a Guayaquil, él está haciendo su trabajo desde allá, y para nosotros es un inmenso placer poder recibir en nuestro programa, y de aquí en adelante vamos a seguir con este segmento de ARCSA, con Erta Cisneros Castro. Es la nueva coordinadora zonal 9 de ARCSA. Pues Erta Cisneros Castro es economista con más de 30 años de experiencia en el sector financiero. Además, se ha desempeñado como directora administrativa financiera de ARCSA en la planta central. Hay que señalar también que Erta Cisneros dirige la coordinación zonal 9 de ARCSA desde el 1 de marzo, es decir, estamos poquitos días, ¿no?, y con la meta de transformar a la ciudad de Quito y sus parroquias hacia una cultura de prevención. Bienvenida, mil gracias por estar acá con nosotros, Erta Cisneros Castro, nueva coordinadora zonal 9 de ARCSA. Pues le damos la más cordial bienvenida y qué placer conocerla. Qué bueno que esté acá, y por supuesto nosotros tenemos un empeño ciertamente de trabajar con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, porque consideramos que es un punto básico para la salud de los quiteños, de los ecuatorianos. Pero bueno, ya que estamos hablando de Quito, pues hablemos de los quiteños. Bienvenida, mil gracias. Hola. Por estar acá. Hola, Beatriz. Bienvenida a nuestra ciudad, ¿eh? Mucho gusto, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Yo pues feliz de estar en Quito, ya viviendo acá pues 3 meses, y en la coordinación zonal desde marzo, como bien dijiste. Empecé en el ARCSA en enero, encantada de trabajar con un equipo realmente muy unido y con muchas ganas, y sobre todo muy comprometido con su labor, ¿no? Como tú mencionaste, ARCSA es una entidad del Estado que vela por la salud de los ecuatorianos, por la salud de la población, promoviendo la producción que cumpla las condiciones higiénico-sanitarias para ofrecer productos seguros y de buena calidad. ARCSA te cuida, siempre repetimos eso y realmente lo llevamos en la mente, en el corazón. Somos los que regulamos y controlamos todo lo que se usa y lo que se consume. Vigilamos los establecimientos que cumplan con las condiciones higiénicas y también impulsamos la actividad productiva. sobre todo de ese tema queríamos comentar hoy, ¿no? El tema de la simplificación de trámites que se ha dado en los últimos tiempos, adicionalmente para la tranquilidad del usuario y para la comodidad de muchos, es lo que queremos comunicar en general, el hecho de que a raíz de junio de este año hay más de 60 establecimientos que no requieren ya permiso de funcionamiento. Y de eso más o menos pues queríamos comentar un poco más para que la gente esté al tanto. El otro día me pasaba que estaba en la peluquería y me preguntaron, ¿dónde trabaja? Y dije en el ARCSE y me dijeron, ¡ay, niña, no he sacado el permiso de funcionamiento! Pues las peluquerías ya no necesitan permiso de funcionamiento y mucha gente no está al tanto, por darte un ejemplo. ¿En base a qué ustedes han decidido precisamente obviar este tipo de permiso, ¿no es cierto?, para funcionar? Bueno, es que hemos tomado en cuenta el bajo riesgo y el bajo impacto que realmente existe en este tipo de establecimientos y tenemos control sobre establecimientos que en verdad sí implican un riesgo para el usuario, ¿no? Efectivamente, estos establecimientos no requieren permiso de funcionamiento, pero sí están sujetos a vigilancia. No a control, pero sí a vigilancia. En cualquier momento nosotros igual damos la vuelta y estamos corroborando que ellos estén pues cumpliendo con los temas básicos, ¿no?, de higiene y de atención. De hecho, se ha hablado que pues ARCSA no es, precisamente la intención de ustedes no es ser pues los castigadores, ¿no?, que actúen con la violencia, con la persecución, pero sí van a haber inspecciones. Lo que ustedes quieren es que con su asesoría realmente las cosas funcionen de la mejor manera, ¿no? Así es, exactamente. Buscamos justamente beneficiar a aproximadamente el 60% de los establecimientos a nivel nacional porque ya no deben requerir este trámite. Pero obviamente hay establecimientos que sí están obligados a seguir cumpliendo con estos trámites, como son pues los restaurantes, las farmacias, todo lo que son procesadores de alimentos, ¿no? Bien, hablar de alimentos es hablar de salud y un tema de salud pública, ciertamente, ¿no? Ya han pasado algunos meses y conozco que ustedes trabajan precisamente en pedir, pero también en asesorar a los dueños de los restaurantes, a los dueños de las farmacias, para que desde su limpieza, ¿no?, sea la óptima en sus espacios, tengan medidas de seguridad y la forma de difundir y de dispensar sus servicios. Así es, Beatriz. Realmente en esa parte estoy muy orgullosa de comentar que nosotros tenemos un plan permanente de capacitación, tanto a las cadenas de restaurantes que nos lo solicitan, que son muchas, y también de manera particular, independiente, las personas que se inscriban todos los viernes en la zona 9, que queda ubicada por el momento todavía en calle Meneses y La Gasca, y todos los viernes vía la página web se pueden inscribir quienes estén interesados y tenemos una capacitación sobre manipulación de alimentos, higiene, etcétera. Adicionalmente también tenemos convenios con farmacias, con cadenas grandes de farmacias que tienen capacitación en sus instalaciones por parte de nuestros funcionarios para el tema de dispensación de medicamentos. Estoy aprendiendo muchos términos ahora en el tema médico, ¿no?, y en el tema de alimentos. Todo técnico. Sí, voy a hacer un curso de todo esto. Comentamos que pues es la primera salida al aire, por decirlo así, de Herta Cisneros Castro, que es la nueva coordinadora de la zona nueva de ARCSA. Y entonces, bueno, esa es su primera salida, lo está haciendo muy bien. Y yo creo que en nuestros próximos encuentros, por supuesto, vamos a hablar con mucha más pues tranquilidad, mucha más solvencia de estos y otros temas. Decías que esto de los permisos, es decir, antes era realmente una pesadilla para muchos dueños de locales, ¿no?, de diferentes actividades, la cuestión de la sacada del permiso. No tengo permiso de funcionamiento, ya me van a cerrar, me van a multar, en fin. ¿Qué sitios pueden funcionar sin permiso en general? En general te puedo poner, por ejemplo, las tiendas de abarrotes, los micromercados, las licoreras, heladerías, las salas de velaciones, que inclusive antes lo requerían, los hoteles, los escenarios de espectáculos, panaderías, salones de belleza, gimnasios, los karaoke, salas de cine, entre otros, y como te decía, pues sin perjuicio de que los mismos se encuentran sujetos a vigilancia y a las respectivas sanciones que se generan si es que hubiese incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias que las normas establecen, ¿no? Ahora, pues ARSA, como ustedes saben, es un organismo técnico público, tiene con el aval, obviamente, del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ¿no? Entonces, es quien está encargado de la regulación, del control técnico, de la vigilancia sanitaria en productos relacionados con el uso y consumo humano. Pero ARSA también se encarga de garantizar la salud de la población mediante regulación y control de calidad. Y esto es importantísimo, ¿no? Seguridad, eficacia, inocuidad en los productos de uso y consumo humano. Y a la vez facilita realmente el desarrollo del sector productivo nacional a través de la gestión de riesgo de productos de uso y consumo humano. Hablar de ARSA es hablar de una garantía de salud, definitivamente, ¿no? Vamos a pedirle a ARSA que para la próxima semana podamos hablar un poco del tema del control, por ejemplo, de restaurantes, de salas, sobre todo, de expendio de alimentos. No sé si lo podamos hacer. Claro que sí, Beatriz, con todo gusto. Y entonces, podemos manejar lo que hablemos de ese tema de alimentos, del manejo de alimentos, porque ciertamente es un acto tan cotidiano alimentarnos y cocinar y preparar, en fin, pero lo estamos haciendo de la mejor manera. Hoy tenemos que comer fuera de casita, por lo tanto, quienes tenemos jornada laboral grande, salimos al mediodía, tomamos nuestra media hora de lunch y lo hacemos donde primero lo encontramos. Así es. Por lo tanto, nos debe interesar realmente cómo son preparados los alimentos y qué condiciones deben cumplir para poder abrir sus puertas, ¿no? Así es, Beatriz. Con todo gusto, la próxima semana podemos tratar ese tema y todos los temas que pues que de interés público podamos seguir manejando, porque sobre todo la gente esté prevenida, ¿no? Para nosotros la prevención es muy importante, en efecto, también para evitar el tema de sanciones, multas y que no se nos encasille como, okay, ahí vienen los del ARSA, no, vienen los del ARSA y la gente esté tranquila sabiendo que todo lo que se va a controlar está correcto, ¿no? Así como... Y hay una asistencia además, sí, ¿no? Y estamos permanentemente haciendo presencia, ¿no? Hacemos turnos de farmacias también, por ejemplo, semanales, el día que se nos ocurra, sorpresivamente vamos en las noches, se hacen turnos nocturnos de vigilancia de que las farmacias efectivamente estén cumpliendo con sus turnos de noche para, pues, cualquier emergencia, ¿no? Siempre es, hay que tener las farmacias de turno, etcétera, en atención, ¿no? Esta mañana ha estado con nosotros estos minutos Berta Cisneros Castro, coordinadora zonal 9 de ARSA, y pues reitero nuestra bienvenida a la ciudad de Quito, nuestra bienvenida a nuestro programa, juntémonos en la casa y pues vamos a estar atentos semana a semana porque queremos decirles, amigas, amigos, este aporte de ARSA es ciertamente importante para la salud de nuestro pueblo. Mil gracias, Anita Karina, un abrazo siempre. Y pues la próxima semana estamos acá con este segmento de ARSA en la salud de los y las ecuatorianas. Mil gracias, Beatriz, por el espacio. Amigos oyentes, un gusto escucharlos. Bueno, un gusto estar con ustedes. Bendiciones. Escucharlo. Ya lo vamos más a bruta. Ah, esto no está en vivo. Ay, qué bueno. Metí mucho la pata. No tanto. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bueno, son nuestros últimos minutos y ahí vamos a despedir nuestro programa. y lo hacemos con música. Amigas y amigos, recuerden, el día de mañana, cuando sean las 9, nos juntamos nuevamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y su programa, Juntémonos en la Casa. Vamos a despedirnos entonces con Caballito Azul. ¿Qué tal? Damiano. No, Caballito Azul está bien. Para mañana vamos a escuchar este nuevo tema de Damiano. Ya no soy tu galán, pero eso queda para mañana. Gracias, Andrés. Hasta el día de mañana. Buenos días. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.